me desprecies, mientras yo te ame, sé que seré feliz, porque me siento vivo. Te deseo lo mejor y sobre todo que seas muy, pero muy feliz. Porque si tú lo eres, yo también lo seré. Porque siempre disfrutaré de saber que pude amar en verdad por ti. Siempre que te acuerde, sentiré como mi alma enloquece. Que tú sonrías, yo me sentiré bien, tan solo por haberte conocido en el momento más importante de mi vida. Nunca dejaré de amarte. Eso quiero que encuentres en su momento el verdadero amor. Responsabilidad.